Vengo porque veo que los productos son saludables, ya los he comprado en más de una oportunidad. Me parece que la gente está sincera y por eso vengo para mi salud. Mira, anoche me llamó mi hija que vive en La Plata. Ella por internet ve los días de feria y como tengo que viajar mañana, me dijo: mamá, ¿por qué no vas a la feria y me compras alguna verdura orgánica?